Para conversar con Amanda Dávila, la ministra de Comunicación del gobierno de Evo Morales. Y Amanda está aquí con nosotros justamente. Gracias, Amanda, por venir al Vol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Un gusto de verte, ¿no?, después de tanto tiempo. Y un saludo muy cordial para el Vol. Gracias por la invitación. Felices de tenerte, Amanda, y de poder, además, de manera casi inmediata, poder hablar de estos temas. Yo los tengo un poco en la mente como una especie de pequeña agenda, cosas que quizás hace falta que veamos con, digamos así, la contraparte en este caso. A ver, hablemos de un poquito en orden, Amanda. Uno de los temas de los cuales se habló mucho ayer es el tema, por ejemplo, de la publicidad estatal, es decir, de los recursos que el Estado utiliza para, obviamente, difundir las actividades que realiza, los logros que tiene el gobierno, que eso es algo que todos los gobiernos en el mundo hacen. Y se preguntaban los colegas cómo se decide finalmente la asignación de la publicidad estatal. Distintos gobiernos han tenido distintas políticas al respecto. Comentábamos ayer si era importante el rating, es decir, si el Estado colocaba avisos y anuncios allí donde había más público, porque su objetivo era llegar a más gente, o si había también otros criterios en cuanto al alcance, si los medios llegaban a determinados lugares donde otros medios no llegan. ¿Cómo se decide en el Ministerio de Comunicación, Amanda, a quién se contrata publicidad en el país? Bueno, el tema de la publicidad tiene que ver con un criterio técnico, porque es muy importante saber los públicos metas a los cuales nos vamos a dirigir. Contrariamente a lo que piensan algunos sectores, que es un criterio meramente político, ¿no? Aquí en el Ministerio de Comunicación, que es un ministerio nuevo, como tú sabrás, tiene 3 añitos apenas, es un ministerio guauita que ha ido avanzando y formando equipos de técnicos y profesionales, porque una de las tareas que me encomendó el presidente es hacer un ministerio que responda, digamos, al desafío de democratizar la comunicación, que responda al desafío de implementar los principios básicos en la Constitución Política del Estado en el área de comunicación. Esto quiere decir que la comunicación no es un privilegio de los periodistas, que la información no es un privilegio de los periodistas, que cuando hablamos de comunicación y de información tenemos que hablar ahora de distintos sectores que tienen derecho no solamente a expresarse en medio, sino a organizar sus propios medios, a construir sus propias herramientas de comunicación y a tener el apoyo del Estado para que estos medios funcionen. Muy bien, esa fue la tarea y creo que hemos cumplido. Yo he cumplido el objetivo y la meta que se me había dado como, digamos, para este cargo. Hacer eso, tenemos en este momento un ministerio con un criterio muy técnico. Y uno de los criterios que se aplica en el área de la publicidad es el siguiente. Como decía, son los públicos meta. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ¿cuáles son los públicos metas que nos interesa llegar? ¿A qué públicos? A un público meta ciudadano. De la ciudad, digamos, ¿no? Para público urbano, digamos. Un público urbano. Para eso, ¿qué radio tenemos que escoger? Porque deberíamos escoger las radios que tengan mayor alcance, que lleguen efectivamente ese público meta, que además si tienen gran potencia y pueden llegar más allá del alto, mucho mejor. Para nosotros en La Paz, sin duda alguna, y no es una radio del gobierno, es Radio Panamericana. Una radio que tiene una posición crítica al gobierno, desde la mañana hasta la noche. Bien. Pero es la que sin tiene embargo, más audiencia. Es la que tiene más audiencia, está en el rating como la primera radio, sin lugar a dudas, no solamente en La Paz, sino en el eje central. Por lo tanto, es una radio que nos interesa y es carísima. Y entonces se escoge a la radio. Ahora, ¿quiénes escogen? ¿Quiénes escogen esta pauta publicitaria que se pone? La pauta, o sea, la publicidad. Sí. Es un comité. Es un comité, no es una sola persona. Es un comité integrado por la ministra, los viceministros, los directores y el área de publicidad. Todas las ofertas, propuestas de servicio que llegan se ponen sobre la mesa y se va analizando cada una. Y entonces decimos, acá hay una radio, la Radio Bolivia, por ejemplo, la Radio Bolivia de Oruro. Esta radio, ¿cómo es la radio? Tenemos rating, hacemos los ratings, hacemos también una descripción del alcance. ¿Tienen formas de medir el rating? Tenemos formas de medir el rating, tenemos formas de ver el alcance. hasta dónde llega. No es verdad que una radio nacional dice que es nacional, no lo es, solamente llega a ciertos lugares. O sea, hemos construido toda una, digamos, toda una metodología para poder saber cuáles son las radios que por alcance nos convienen a nosotros. La verdad es que por alcance, ¿no? Y esto tiene que ver con una decisión. Cuando yo entro al Ministerio de Comunicaciones, nosotros comprobamos que dábamos la publicidad porque una radio decía que era nacional y que era y tenía cadena nacional. Y no era verdad. No era verdad. ¿Por qué? Porque no, la pauta publicitaria generalmente se difunde en los espacios de publicidad, ¿no es cierto? No en el central del informativo. Se corta el informativo y pasa la pauta publicitaria. ¿Qué pasaba con las radios de esa cadena nacional? ¿Qué pasaba? En el momento del corte no pasaban la publicidad, pasaban la publicidad local. Por ejemplo, una cadena de radio que tiene radio en Los Yungas. Esa radio de Los Yungas que está conectada a Herbol, pongamos el caso, es un caso hipotético. No estamos hablando de algo real, ¿no? No estamos hablando de algo real. Sí de real, pero no en el caso de Herbol, ¿ya? Claro. Una cadena. En el momento en que se cortaba el informativo porque daban paso a la publicidad, la radio local... La radio yungueña, digamos. Digamos, la radio yungueña ponía su propia publicidad. Entonces, ¿por qué vamos a contratar una cadena nacional de radio para ponerle publicidad por un costo extremadamente elevado, cuando nosotros podemos directamente contratar a las radios locales? Eso es lo que hemos desbaratado, tanto en canales como en las radios. Eso es lo que hemos hecho, excepto la radio panamericana, que no tiene radios de cadena, porque ella misma llega a gran territorio, digamos, una gran parte del país. Entonces, hay ese criterio técnico sobre todo. No es que esta radio tiene este contenido, no. Nos interesa el alcance, nos interesa el público. Tanto es así, por ejemplo, que nadie puede decir que el canal Unitel, Canal 2, es un canal que apoya al gobierno. Todo el mundo sabe que tradicionalmente ha sido y es opositor al gobierno, pero es un canal que para nosotros es muy importante por el tema de la llegada a un público importante. ¿Y ustedes contratan publicidad en Santa Cruz? En Unitel. Nosotros tenemos publicidad absolutamente en el 99% de los medios de comunicación del país, en el 99%. El tema de que hemos roto cadenas y hemos ido contratando a las radios localmente. En el otro tema, hemos roto también el tema de las cadenas nacionales y hemos dicho, mire, usted llega solamente al eje troncal, pero yo soy cadena, puede ser mucha cadena, pero nuestros registros dicen que no. Por lo tanto, trabajamos con las sucursales o las oficinas locales, los canales locales, que también salían para el informativo, por ejemplo, de un canal, pero en el tema de publicidad sacan su propia publicidad, ¿no? Y ahí es que entramos. Ha habido ese cambio. Y el otro principio importante para terminar este punto. Deberíamos, y eso es lo que hemos logrado, es una meta que nos han puesto también, democratizar la publicidad. No puede ser que en este país, y así era, el 90% de la publicidad se lleven los grandes medios. Y eso es injusto. Esos recursos tienen que distribuirse, por lo menos, con un criterio de cierta equidad. Las cadenas nacionales, las radios que se dicen nacionales, no pueden llevarse toda la publicidad, no pueden. Las radios chiquititas, pequeñas, los programas independientes, una radiecito que apenas tiene un ingreso de 5.000 bolivianos también tiene que tener la publicidad del Estado. Así no tenga mucho alcance en el área local, porque son radios locales. Las radios locales no pretenden ser nacionales, no dicen yo llego a toda la provincia, dicen yo soy una radio que tengo un kilovatio de potencia y llego a mi localidad. Esa radio con esas características de manera transparente, ponemos por supuesto la publicidad, porque se trata de democratizar, ¿no es cierto? Y hemos estado cambiando, no hemos logrado, esa es mi pena, no he logrado lo que pretendía en mi gestión de hacer este equilibrio de publicidad entre los grandes medios y los medios chicos. Ahora, todavía tenemos un 60% y más, un poco más, casi 70, para decir con toda sinceridad. En manos de los grandes. En manos todavía de los grandes. Entonces tenemos 64, 65%. El resto se está yendo a los medios chicos. Y uno de los mandatos del presidente es, estos recursos tienen que ser democratizados, así como estamos tratando de democratizar los recursos en la banca, estamos tratando de democratizar los recursos del seguro, tenemos que democratizar en lo más que podamos los recursos de la publicidad. Tienen que ir sobre todo a las radios chicas, a los productores independientes. Hemos conseguido sobre todo este tema en el Alto. En el Alto hemos barrido con todos, con las pautas publicitarias a todos los medios chiquititos, a todos los medios chiquititos, ¿no? No es una gran cantidad de publicidad porque son medios pequeños, etcétera, etcétera, productores independientes, pero creo que en el Alto hay un reconocimiento, por lo menos en una gran parte, no hemos llegado a todos, por supuesto, pero una gran mayoría sí, también en otras ciudades. Estamos conversando, usted lo está escuchando, con la ministra Amanda Dávila, la ministra de Comunicación Social, y le estamos preguntando acerca de la publicidad del Estado. Ministra, ¿el Ministerio centraliza la otorgación de publicidad o puede, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, Entel, BOA, tener una política diferente a la que usted ha descrito? Bueno, el año pasado, por una decisión del gobierno y del gabinete económico, se pasó la mayor parte de la publicidad del Estado al Ministerio de Comunicación. ¿Se ha concentrado ahí? Se ha concentrado en una gran parte, pero no con empresas descentralizadas. Por ejemplo, YPFB maneja su propia publicidad, Entel maneja su propia publicidad, el BOA, por supuesto, que maneja una publicidad, es una empresa que tiene un criterio empresarial también, entonces tienen otra lógica. Y estas grandes empresas estratégicas manejan su propia publicidad. Nosotros no manejamos. Pero sí manejamos sobre todo la publicidad de los ministerios, la publicidad de estas instituciones y entidades, ¿no? Apoyamos no solamente en el pauteo, porque también producimos. Producimos muchos spots y mucha publicidad para los ministerios, para las campañas que necesiten. Eso es lo que hacemos y también hacemos la pauta, ¿no? Claro. Creo que eso ha demandado de nosotros un gran esfuerzo porque no hemos logrado al mismo tiempo tener mayor número de ítems o mayor número de gentes. Con el mismo personal es que estamos trabajando, pero es el trabajo típico de prensa y la gente está acostumbrada a ese trabajo, que es un trabajo... Nosotros comenzamos a las 5 de la mañana a trabajar. Tenemos un equipo que trabaja a 5 de la mañana. Es el equipo de monitoreo, ¿no? Es un monitoreo que va tomando el pulso de la noticia a toda hora, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana, en turnos. ¿No? Y el escuchando las radios, viendo canales, leyendo periódicos. Sobre todo haciendo los análisis de los temas que están en agenda. Los temas que están en agenda. ¿Cuáles son los temas que están en agenda ahorita, por ejemplo, no? Esos son los temas, pero también porque estamos creando, ya se ha creado, eso lo ha hecho también el ministro Canelas, cuando creó el ministerio, porque fue él el que lo creó, ¿no es cierto?, con todo el apoyo del presidente. Tenemos una de las principales, uno de los principales archivos en audio y en imágenes de todo el país, ¿no? Todo lo que se necesite está ahí en un archivo espectacular que necesita ser obviamente modernizado y contar con todas las herramientas para que las personas que quieran, sobre todo el Estado, ahorita está cubriendo un servicio al Estado. Si usted necesita una información del 2011, del día 20 de julio del 2011, de tal persona, ese archivo está listo. Todo un tesoro para investigadores. Es un tesoro maravilloso. Nosotros estamos haciendo el proyecto para que eso, todo está ya digitalizado, pero necesitamos todas unas herramientas para que también puedan acceder a distancia desde otros. También tenemos un sistema de un centro de documentación que estamos digitalizando con toda la producción del Estado, toda la producción, una cartillita, una ficha, absolutamente todo, porque tiene que estar ahí todo lo que se ha producido en el Estado. Si usted quiere algo de quinoa, tiene que haber un lugar que solamente con poner quinoa salga absolutamente toda la producción que hay. Esas son las cosas adicionales que se hacen, pero también importantes en el área. Importante mencionarlo. Estamos conversando con la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Hemos sacado algunas conclusiones preliminares. Antes de la pausa yo simplemente las menciono. La decisión de a quién otorgar publicidad estatal corresponde a un comité. Ahí está la ministra, los viceministros, los directores y el área de publicidad del ministerio. Ellos son quienes van asignando esos recursos, y nos ha dicho la ministra que el 99% de los medios de comunicación en Bolivia reciben publicidad del Estado. Vamos a considerarlo después de la pausa para ir profundizando un poco sobre este tema tan interesante. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando con la ministra de Comunicación Social. Estamos en directo conversando con la ministra de Comunicación. Le recordábamos a usted que ayer habíamos tenido una animadísima charla con cuatro periodistas: Lupe Cajías, Antonio Vargas, Miroslava Fernández y Nancy Bacaflor estuvieron con nosotros en directo, y hablamos de estos temas, y hoy los estamos profundizando con la ministra, conociendo de primera mano las cosas que el Estado boliviano hace en materia de comunicación. Amanda, tú has dicho que el 99% de los medios tienen publicidad estatal. Hay algunos que no estarían muy de acuerdo con ese porcentaje. Por ejemplo, Página 7, al que se ha calificado como un periódico al servicio de intereses chilenos, por ejemplo. Bueno, y tengo que decirte también que en Herbol en general también hay casi ninguna publicidad estatal. Son Página 7 y Herbol son ese 1% que falta. Creo que Página 7 recibe publicidad electoral, del Tribunal Electoral y de otros, ¿no? Instituciones, no recuerdo, alguna vez he visto, lo cual me parece bien. Pero casi nada, ¿no? Pero el Ministerio de Comunicación, dentro de esta política que tiene, además de los públicos metas, que es un criterio técnico, también maneja otro tipo de criterio. Por ejemplo, nosotros no vamos a apoyar a medios de comunicación que van contra los intereses nacionales. Eso no lo podemos hacer. Es un tema de principio que lo ha adoptado el gobierno. Y como gobierno, y el ministerio como parte del gobierno, tiene que cumplir con ese principio que tenemos en general para todos los ministerios. ¿Es el caso único de Página 7? No es el caso único de Página 7. Tenemos otro tipo de criterio que te lo menciono. No vamos a apoyar medios que son racistas. Y hay medios y programas absolutamente racistas. Nosotros no vamos a apoyar, pues, un programa cuyo conductor señala que el presidente tiene que lavarse primero las manos para darle la mano a ese periodista, a ese periodista, o que se tiene que lavar la boca antes de hablar al periodista. Eso es absolutamente imposible, y yo personalmente apoyo esa decisión de no dar ningún tipo de publicidad. Una decisión del comité, porque eso es lo que se discute en el comité. En el comité discutimos durísimo por qué tenemos que dar a este medio y por qué no a este otro medio. A la mayoría de los medios se les da, como digo, pero estos casos extremos son casos en los cuales sí yo estoy dispuesta a que me hagan un proceso. Estoy dispuesta. Si algún medio me dice que no le damos publicidad y que eso es un atentado a la libertad de prensa, tengo absolutamente toda la documentación para demostrar que ese medio de comunicación va contra principios básicos del Estado y de la Constitución Política del Estado, y yo soy una persona que voy a defender esa posición de no dar publicidad a esos medios. No podemos dar una publicidad porque sí, o sea, tenemos que tener estos criterios. Ahora, Amanda, juntos hemos luchado porque se apruebe la ley contra toda forma de discriminación, contra el racismo. Y se decía que, bueno, el racismo, a partir de la aprobación de esa ley, que peleamos juntos, justamente tenía que convertir el racismo en un delito. Entonces, estos casos que tú has mencionado, ¿no deberían además pasar a un procesamiento a partir de esa ley? Sí, lo que hemos hecho en muchos casos, hemos mandado a la Asociación de Periodistas, muchos de los casos por temas de racismo. Así es. Le doy el caso de un canal de televisión en Cochabamba, de la señora Marianela Montenegro. Esta señora, haciendo uso absolutamente arbitrario del micrófono, lo único que hizo durante un buen tiempo, porque la hemos registrado cuando ya todos los contenidos de su medio estaban destinados a una absoluta, digamos, actitud racista contra las autoridades. No solo contra el presidente, porque contra el presidente la actitud de muchos medios es muy evidente, ¿no es cierto? Como este caso de este periodista, otro caso de otros periodistas que hablan, que le dicen narcotraficante, que le dicen maricón, que le dicen que es una persona así asae, que le cruce de llama con monolito. Todo eso está registrado. O sea, solo actos de discriminación, solamente, no de discrepancia política. No, pues la discrepancia política es un derecho de todos. ¿Qué distinto problema podríamos tener en que alguien discrepe políticamente de un modelo o de una posición? Eso es positivo. En toda sociedad es positivo que alguien diga: no estoy de acuerdo con este modelo porque creo que libre mercado es la panacea para todos nuestros males. Y eso es correcto, pues, una posición que la gente tiene desde su experiencia como positiva. Y nosotros decimos: no, el libre mercado no es para nosotros la solución, que ya lo hemos mostrado que, y las pruebas evidencian que no ha sido lo mejor para el país, ha sido un desastre. Entonces, este es un modelo que estamos proponiendo. Claro, son discrepancias ideológicas. Eso es político, ideológico, a lo cual tiene uno siempre derecho. Pero el hecho de que una persona, una periodista, tome el micrófono para decir que cómo es posible que la ministra Achacollo esté hablando de los precios de la soya en el mercado internacional cuando ni siquiera se sabe bañar. ¿Usted cree que esa es una radio a la que nosotros, o un canal al que nosotros vamos a tener que poner publicidad? Eso es un delito para mí. Y no vamos a fomentar el delito en un medio de comunicación. Por lo tanto, mandamos una nota. Organizaciones que mandan, reclaman. ¿Qué hace la asociación? Manda una llamada de atención, vuelve a mandar otra llamada de atención y no pasa absolutamente nada. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la paradoja de esta situación tan hipócrita? Que la misma asociación permite que en la delegación que va a Ginebra para denunciar supuestos actos contra la libertad de prensa y expresión vayan este tipo de periodistas. Eso es defender la libertad de prensa. ¿Qué se está defendiendo acá? No seamos hipócritas. Yo creo que se defiende este tipo de actitudes abusivas de alguien que cree que tiene el micrófono para discriminar, insultar a las autoridades, decirles que por qué no se bañan, que usted entra a ese lugar, que en la mañana los ministros se levantan muy temprano a las reuniones para hacer pichicata. Eso es lo que me han dicho. Eso es ser periodista. Yo no voy a dar publicidad a una radio como esa, ni voy a dar publicidad a un canal. Estoy en el derecho de decir: no vamos a dar publicidad. Y si por eso me van a tener que juzgar, voy a ir pues ante los tribunales a defender con todas estas pruebas. Eso sí que no lo vamos a fomentar. Es decir, se tratan de esos medios. En este caso se va entonces encauzar a estos programas, porque ya no solamente es quejarse ante el Consejo Nacional de Ética, es ir a los tribunales, ¿verdad? Eso es lo que prescribe la ley contra el racismo. Prescribe la ley contra el racismo y nosotros hemos sentado varias demandas en ese caso. Hemos sentado demandas contra algunos programas de televisión y hemos dicho: este programa de televisión vamos a retirar la publicidad, porque este programa atenta contra una franja, por ejemplo, de respeto a los niños. Este programa es inaceptable a las 4 de la tarde en televisión y no vamos a poner publicidad a este programa. Y hemos advertido a las autoridades y las autoridades del canal, que han dicho: bueno, nosotros vamos a continuar muy bien, retiramos la publicidad. No han reaccionado frente a eso y hemos dicho: muy bien, vamos a entrar con otro mecanismo que es legal, que es la sanción pecuniaria. Entonces les hemos también pasado la factura para que paguen por este tipo de cosas. No podemos controlar todo, eso es imposible. Tendríamos que tener una enorme empresa y equipos por todo lado. Es muy difícil controlar todo eso, pero en lo que ya es evidente, en lo que hay denuncias, hay vecinos que vienen o alguna persona que dice: esto es inaceptable, fije usted lo que han pasado a esta hora. Claro, ese tipo de cosas. Bueno, entonces tenemos dos causales por las cuales el ministerio no otorga publicidad a los medios. Uno es que estén en contra de los intereses nacionales. Bueno, ya ha habido una larga polémica acerca de Página 7, en fin. Y el otro es que tengan actitudes racistas. No, y el tercero, el tema de que es muy técnico, que es el tema del alcance que tiene una radioemisora o un canal, ¿no? Que dice que es nacional, pero nosotros hacemos el control. es el público meta. El público meta. O sea, tenemos tres causales. ¿Estamos hablando de Herbol en el tercer caso? En el tercer caso estamos hablando de Herbol porque nosotros, bueno, hay dos criterios para Herbol, con toda sinceridad hay que decir. Uno es el tema de que nosotros vemos que en la ciudad de La Paz, una radio de mayor alcance, ¿no? Para nuestra preferencia es otra, ¿no? Según las estadísticas que tenemos de alcance. Por lo tanto, si esa es la radio de mayor alcance para nosotros, que no solamente llega al Chuquiago, a Chuquiagomarca o al municipio de La Paz, y llega a otros municipios, pues esa radio es nuestra preferida para poner publicidad. Pero me imagino que no es la única, Amanda. Me imagino que Fides también recibe publicidad. En La Paz me refiero. En la ciudad de La Paz cubrimos... Nosotros tenemos el... Bueno, hablemos de la cosa clara. Las investigaciones que hemos hecho nos determinan claramente que cerca de un 60 a 70% de la población escucha Panamericana. Ese es el tema. Pero tú decías antes que incluso las radios chiquitas, ¿no? Las que estaban con un kilowatt recibían publicidad. Pero eso era en las ciudades chiquititas, ¿no? En una ciudad grande no vamos a poner una radio muy chiquitita, ¿no? Vamos a poner en La Paz a una radio grande. La radio que cubre la mayor parte de la audiencia en La Paz es Panamericana. ¿Y es la única que recibe en La Paz? No es la única que recibe en La Paz, pero es la que, porque es muy cara, la que concentra nuestro, digamos, mayor recurso, ¿no? Porque es una radio muy cara, porque también entendemos por qué. Ellos llegan a la mayor parte de la población en La Paz. Choferes, taxistas, provincia, el alto, las provincias, norte de Potosí, no hay una radio que llegue a norte de Potosí, solamente la Panamericana, excepto las radios mineras. Llega hasta la zona de Alto Beni. O sea, estamos hablando de un monstruo de radio que se come a toda la audiencia y a toda la población. Ahora, entonces en La Paz, Herbol no, porque Panamericana le gana. Ahorita le gana y con el periódico nos hubiera gustado muchísimo, por ejemplo, dar también la publicidad. Con Página 7 tenemos ese problema, La Pura Verdad, y aquí... Yo quisiera aclarar, si me permite, Rafael, un tema que es importante aclarar y que en esa oportunidad no lo he hecho. Uh-huh. Y es toda esta queja que vino del compañero Peñaranda en torno a que estaba saliendo por presiones del gobierno. Y todo el mundo en coro... La renuncia de Raúl Peñaranda a Página 7, ¿no? Todo el mundo decía que era porque el gobierno lo había presionado. Eso es absolutamente falso. Yo quisiera decirte, nosotros nunca hemos llamado a un medio de comunicación para quejarnos de nada. Nunca hemos hecho ninguna acción ni nada. En el tema de los intereses, eso el gobierno tiene derecho a denunciarlo. Y la Página 7 y el periódico tiene derecho también a decir su verdad. Pero quiero decirte que en el tema de la renuncia del señor Peñaranda, al que yo nunca salí a decir absolutamente nada, pese a que fui afectada con aquel tema del aborto, ¿verdad? Que sacó en una página... La excomunión de Amanda Dávila. Y al otro día se disculpó, pero puso en su titular también, pero no pueden comulgar. A mí me parece eso una falta de ética en el periodismo. Cuando uno aclara bien y no dice, no están excomulgados, pero no pueden comulgar. ¿No es cierto? ¿Quién determinó la salida del señor Peñaranda? Fue el propio periódico y la Iglesia Católica. Yo creo que esta es la primera vez en la historia del periodismo reciente, de la historia reciente del periodismo, que la Iglesia Católica provoca una revolución de este tipo al señalar claramente que Página 7 había mentido de tal manera y al dar al otro día un titular que vuelve a afirmar lo que había dicho un día anterior. Y la Iglesia Católica es la que provoca la renuncia de Peñaranda. No ha sido el gobierno, ni he sido yo que he sido el afectado, los otros ministros que hemos sido afectados. Usted sabe que en la calle, cuando nos veía una señora en la calle que estábamos nosotros caminando ahí, la señora se persignaba al rato para decir, ay, Dios mío, ministra, claro, el demonio pasando, ¿no? ¿Tú comulgas, Amanda? No comulgo, pero el tema es que... ¿Tampoco te dan ganas de comulgar? Aquí el tema es el siguiente. Ese tema como la sexualidad, uh-huh, el tema de la religión, ese tipo de cosas son algo íntimo, ¿no es claro cierto? Sí. Y a uno no le pueden son estar poniendo... Privada, claro no le pueden sí estar poniendo en primera plana a cuatro columnas en titulares de 30 puntos, ¿no es cierto?, de letra. Que fue excomulgada. Que fue excomulgada. Es como si me dijeran, Amanda Dávila es lesbiana, y si soy... ¿Qué? ¿Cuál sería el problema si yo fuera así? ¿Cuál sería el problema si uno tuviera una inclinación sexual? ¿O si tuviera un... o si fuera musulmana, o si fuera lo que sea? ¿Por qué el periódico tiene que estar diciendo esas cosas? Pero nosotros no salimos para protestar. Salió después el ministro Quintana ante lo que ya era demasiado cruel, de aclarar, volviendo a decir lo que querían aclarar, volviendo a embarrarla otra vez. Era un tema íntimo. Uh-huh. Estábamos muy afectados, las familias nuestras afectadas, las familias de los ministros afectados. Esas cosas tienen que tener pues cuidado el periódico. Perfecto, Amanda. Bueno, nos hemos quedado un poquito interrumpidos con esta secuencia para entender por qué Herbol no recibe publicidad estatal. Tú nos decías que en La Paz, como Panamericana, tiene el 60%, uh-huh, entonces la mayor parte de los recursos se le dan a Panamericana. ¿Hay alguna otra razón adicional? Porque, sí, bueno, tú nos hablabas de que una radio de un kilovatio sí recibe, por ejemplo. Sí, pero entonces, una ciudad es chica, debería, ¿no?, recibir más, ¿no? ¿Hay algún otro criterio? No es por kilovatio, ¿no? Estamos hablando que si, claro, por ejemplo... Claro, me refiero al tamaño, ¿no? Claro, la radio Yungas, en los Yungas recibe publicidad. Y sé que es de la cadena de Herbol, ¿no? Uh-huh. Nosotros damos a todas las radios de la red Herbol de Bolivia. Para entender un poco mejor, si Herbol fuera la primera radio en La Paz, ¿recibiría? Sí, yo creo ese que es, sí. Ese es el requisito no que le falta. No tendríamos... No tendrían pretexto. No pretexto, sino no tendríamos, como pasa con Panamericana, ¿no? Todos los análisis concuerdan de que tenemos que poner, no importa si la línea que tenga o por quién esté manejado, ¿no? Uh-huh. Ese es un criterio importante para nosotros, ¿no? Pero entonces el único criterio para que Herbol no reciba publicidad estatal es ese, el que no tiene el mayor alcance en la ciudad de La Paz, ¿sí? Así para tenerlo claro y entenderlo. No es bien. Solamente el único criterio. ¿Cuál es el otro? Hemos hablado de cuatro criterios, ¿verdad? Sí. Hay un quinto que es bien importante para nosotros. Y el quinto criterio tiene que ver con el tema de la veracidad, ¿no? El tema de la veracidad es un concepto subjetivo. Es subjetivo. ¿Qué es la veracidad para uno? ¿Qué es la veracidad para los otros? ¿Sí? Pero como gobierno también nosotros manejamos un sentido de veracidad. Nosotros necesitamos, ¿no?, considerar que una radio, por ejemplo, es una radio que es equilibrada. Informa lo que considera que es verídico para ella y lo que considera el otro sector que es verídico también. Y eso es un equilibrio. La población decide. Pero es un criterio subjetivo, ¿no? Es un criterio subjetivo, pero es importante, porque ¿cómo vamos a medir? Yo puedo decir que Herbol miente y Herbol me va a decir, no, nosotros decimos la verdad. Nunca vamos a estar en acuerdo con eso. Así es. Pero lo que sí es importante, entonces, si tu criterio de veracidad es diferente al mío, ¿por qué no pones también mi criterio de veracidad? Y nosotros consideramos que ahí, en ese tema, ¿no?, existe un desequilibrio muy grande en algunos medios de comunicación. Uh-huh. Hay medios de comunicación que no dan la voz al gobierno. ¿Herbol es uno de ellos? Herbol es uno de ellos. Pero Amanda, estás hablando aquí en Herbol. Te diré que después de dos años. ¿Estás diciendo en Herbol? Pero después de dos años. Y no estoy hablando de las invitaciones que hagan, que es distinto, los programas son distintos. Uh-huh. Estamos hablando en el tratamiento de la información, ¿no? Uh-huh. Herbol suele dar siempre la información negativa del gobierno, lo cual tiene derecho, como digo yo. Pero también es un medio que cumple un servicio, la población también tendría derecho a tener la otra parte. Normalmente no ocurre eso. Por lo tanto, es una radio que en nuestro criterio entra un poco en esa línea bastante, en esta línea en la que se discute el tipo de medio. No debería ser así. En el comité se discute mucho eso. No debería ser así. Un medio debería ser, bueno, como Unitel, que tiene su posición, publica una cosa, difunde una cosa, pero también difunde lo otro. Y bueno, así tienen que ser los medios, ¿no? Ahora, ¿hay un criterio técnico para evaluar esto? Se puede decir, por ejemplo, de cinco informaciones diarias, cuatro han sido negativas, y solo 3 han tenido contraparte, las otras no. Es decir, ¿hay una forma de decir claramente Herbol hace esto y estas son las pruebas? Bueno, todo está, lo que podemos decir es que yo misma hago una lectura, ahora ya no, con toda sinceridad, no, ya no veo Herbol. ¿Has dejado de leer Herbol? He dejado de leer y de escuchar Herbol. ¿Desde cuándo, Amanda? Eso yo creo que ha sido desde el año pasado, cuando todo lo que escuchaba era absolutamente negativo, y francamente con la presencia de, periodistas al mando del micrófono, que eran excesivamente parcializados con líneas políticas opositoras al gobierno. Tienen derecho. Yo creo que tienen derecho, pero entonces es una radio que está haciendo un trabajo político para el MCM y tienen todo su derecho. Me parece correcto el criterio. Y bueno, está bien así. A mí no me interesa escuchar todo el tiempo toda la posición del MCM a través de Herbol. Por lo tanto, no voy a escuchar. Prefiero una radio que sea más imparcial, que ponga lo del MCM muy bien, lo del señor Doria Medina, que tiene tanta apertura en Panamericana, que esos periodistas duros que critican tanto al gobierno, perfecto, pero los escucho bien. Y no solamente una línea. Eso sí no me gusta en una radio, eso sí no me gusta. Pero la discusión, y no es solamente porque no me guste a mí, yo no veo por eso, pero el tema de la publicidad es que si se discute en la mesa, ¿por qué vamos a pongamos a toda la red de Herbol, a toda ponemos? Usted pregunte, Radio Santa Cruz, que está en la red de Herbol, recibe la publicidad, Radio Yungas, de los Yungas, de la red de Herbol recibe publicidad, todas las radioemisoras reciben publicidad. En la excepción de La Paz. En La Paz es evidentemente, no hemos llegado a un acuerdo. Perdemos siempre en el tema de la votación. Cuando hablamos y decimos, bueno, pongamos Herbol, no vamos a poner Herbol La Paz, porque Herbol La Paz es una radio que ha perdido ya el equilibrio de una radioemisora que tiene que cumplir un servicio. Si ese es el criterio, en algún momento se puede revertir la situación, por supuesto, cuando se vaya discutiendo sobre eso. Y cierto que hay algunos programas donde se da cobertura a las cosas que dice el gobierno, pero si usted escucha Herbol la mayor parte del tiempo, ¿no? Todo. Absolutamente todo es negativo. Y cuando una radio dice solo lo negativo, para mí deja de ser un poco creíble, porque tiene que haber algo positivo en el gobierno. No es, hay cosas negativas, por supuesto, hay errores, nos equivocamos, es verdad, nos critican con mucha razón, es verdad, pero también hay cosas positivas. Pero si ustedes de la mañana hasta la noche están solamente con lo negativo, ¿qué credibilidad puede tener la radio? Para nosotros no. Ahora, ¿no es esto peligroso? Me recuerdo mucho la frase del expresidente de México, López Portillo, que decía, yo no pago a los que me pegan, ¿no? No, haciendo no una se especie trata de eso, ¿no? Y en ese sentido, quizás lo peligroso, decía, es que para recibir publicidad estatal, Herbol tendría eventualmente que portarse bien con el gobierno. Esa parecería la conclusión, ¿no? No, pues, sería el único criterio, no es el único criterio, ¿no? Ya hemos explicado qué otros criterios. Herbol está dentro de esos dos grandes criterios que son importantes para nosotros. ¿El alcance? Claro, el alcance. Nosotros queremos cobertura en La Paz, y La Paz la tenemos con Radio Panamericana. Y lo que cobra Herbol, que no es el precio de Panamericana, porque es mucho más barato, ¿no? Lo que cobra Herbol sería fantástico en el tema de precio, pero como Panamericana tiene costos tan altos, vamos a llevar la publicidad hacia Panamericana. Claro, o sea, no cumplir, es el único criterio. Tendría que cumplir, ¿no?, los otros criterios. Ahora también bien, tendría que Amanda, creo que es bien importante criterios. Diferenciar. Una cosa puede ser, digamos, un periodismo como tú lo has calificado, digamos, opositor o a favor del MCM, como lo has señalado, y respetamos esa opinión, por supuesto. Pero otra cosa es hacer mal periodismo. El mal periodismo es aquel que no importa si es el gobierno, no importa si eres tú, si es el presidente, si es Doria Medina. El mal periodismo es aquel que no considera la contraparte, que deja que alguien sea calumniado durante horas en la televisión o en un micrófono, y esa persona atacada no pueda defenderse. ¿Eso es lo que hace Herbol, a tu criterio? ¿Mal periodismo también? ¿O es solamente un criterio más político, un sesgo más de tipo ideológico, digamos así? Yo creo que Herbol ha perdido en los últimos años el liderazgo que tenía en el periodismo boliviano. Eso no lo digo solo yo, han venido muchos expertos para dar cursos, por ejemplo, a las radios comunitarias, y muchos han coincidido en esa situación. Creo que Herbol ha dejado de ser un referente. Es un referente, yo creo, para un cierto público muy opositor al gobierno. Tienen todo el derecho, como digo, y está muy bien. Pero no es ya la escuela de periodismo que se daba el lujo de dar cátedra. Yo creo que ya no. Porque ha caído en ese, yo ni siquiera diría, no, ni siquiera diría oposición, en una suerte de odio encarnado en el presidente Evo y en todas las acciones del gobierno. Eso es, ¿no? No existe nunca, y si podemos ver los registros, yo no los tengo acá, pero no existe, por ejemplo, ningún comentario positivo sobre algo que esté haciendo el gobierno de quienes manejan el micrófono de Herbol y que tienen programas a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde. En la tarde creo que con un poco más de equilibrio. Pero todo, absolutamente todo lo demás. Yo le cuento la anécdota que había leído en Herbol, que me pareció graciosa, cuando los microempresarios deciden aceptar el doble aguinaldo desde Herbol toda la mañana. Es que eso sí me lo pasaron, porque era de antología. Toda la crítica feroz a los microempresarios que habían aceptado el doble aguinaldo. ¿De parte de quién? Desde los periodistas, no desde el público. Los que están en la calle, digamos. No, los que manejan el micrófono de Herbol. Uh-huh. Que decían que eran unos vendidos, claro, que les han debido pasar plata, por eso han aceptado el segundo aguinaldo, que son unos sinvergüenzas, que se creen. En lugar de construir la posibilidad de una solución pacífica a un problema, lo que estaban haciendo era azuzar, digamos, una hoguera innecesariamente, porque ¿cuál es el problema? Lo mismo, ¿no? Me acuerdo que habían llegado a algún acuerdo, lo mismo. El que había llegado al acuerdo con el gobierno era vendido, era tal, era cual. ¿Eso puede hacer una radio? Creo que no. Puede decir, esto está muy bien porque este acuerdo va a permitir tal cosa, o este acuerdo va a provocar luego una mayor inflación o lo que sea, pero no podemos estar calificando a las personas porque han firmado de que son vendidas al gobierno, de que no tienen moral, de que deberían nomás marchar, que los viejitos, claro, que les han comprado con 5 pesos, uh-huh. Eso de siervo. Sí, pero mi pregunta un poco iba a otra cosa, ministra Amanda Dávila. ¿Se hace mal periodismo en Herbol? Es decir, por ejemplo, si alguien ataca a Amanda Dávila y ella llama por teléfono y dice quiero defenderme, se le niega la posibilidad de defenderse, porque eso sería mal periodismo. Lo otro es finalmente un conjunto de opiniones. Cada periodista puede eventualmente plantear su criterio, ¿no? Pero lo importante es que el pluralismo no se haya perdido, que se pueda recoger todas las voces. Yo creo que es un mal periodismo cuando una persona tiene que llamar para defenderse. Eso no debería haber nunca en ninguna radio ni en un canal. Es el canal y el medio que debería llamar a una persona. Yo una sola vez llamé a Herbol por una cosa que era absolutamente injusta. Había declarado algo y lo tergiversaron absolutamente todo. Y muchos de los ministros y las autoridades sienten que eso pasa, no pasa con frecuencia, digamos así. Se tergiversan, hay una insidia. Cuando el periodismo es insidioso, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando ya no de periodismo, estamos hablando de matonaje periodístico. Es como cuando a uno le enseñaban en presencia, ¿no es cierto? Si usted va a poner la foto de un criminal, por favor busque que la foto del criminal tenga por lo menos el lado humano, no le ponga lo más horrible que tenga, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces eso falta en el periodismo, pero no es solamente en Herbol. Existe esa tendencia a olvidarse de muchos de los principios del periodismo en general en muchos medios. Estamos, aunque debo confesar mi esperanza en la gente muy joven que está haciendo un periodismo totalmente distinto, ¿no? Hermoso, ciudadano, cultural, político también. ¿Sí? Estamos conversando con la ministra de Comunicación, Lourdes Castillo. De Miraflores quiere hacerle una pregunta a la ministra. Adelante, Lourdes, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, varias preguntas las que desearía hacerle a la ministra. En primer lugar, todas las emisoras del Estado tienen el mismo tratamiento que las otras emisoras, porque ahí no se escuchan noticias de otras, de, creando más oposición, señora ministra. Están queriendo dar temor a la gente de no pronunciarse, de no decir la verdad, de no decir lo que uno piensa. Y eso creo que es bastante crítico para una democracia como la nuestra. Y por otro lado, quisiera saber, y es una pregunta directa, ¿en manos de quién está Panamericana? Indicaron de que había una compra por ahí por parte de alguien del gobierno. Quisiéramos de que el gobierno sea también su información creíble, que sea verídica, que sea amplia. Eso es lo que buscamos la gente, bueno, la gente común, ¿no?, como nosotros. Por favor, y creo que Panamericana es más bien un ejemplo, porque en su momento Panamericana, gracias a Panamericana, Evo está donde está. Muchísimas gracias, señora Castillo. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en el Bolen, en directo. Por favor, acuérdese bien cuáles fueron las preguntas desde Miraflores. La ministra también ha tomado nota. Inmediatamente después volvemos con esas respuestas. Con 4 aquí en Herbol está la ministra de Comunicación Amanda Dávila, quien ha hecho duras críticas a Herbol aquí en Herbol, lo cual justamente es parte de la democracia. Y bueno, ya seguramente Herbol también reaccionará. Y espero que no reaccione. Tal vez matizará algunas de las afirmaciones de la ministra. Estamos aquí en Herbol para hacer eso. No, tranquila, Amanda, no temas. Pero bueno, yo voy a hacer simplemente un brevísimo resumen de lo dicho en esta hora, que ha sido muy importante, muy sustancioso en lo informativo. El Ministerio de Comunicación tiene un comité que decide la publicidad estatal. En ese comité participan la ministra, que está aquí con nosotros, las viceministras o los viceministros, los directores y el área de publicidad del ministerio. Allí se decide y se asigna la publicidad estatal al 99% de los medios de comunicación, con algunas excepciones importantes. La primera excepción son aquellos medios que han cometido actos de racismo y que eventualmente el ministerio ha ido registrando esos datos y los tiene, por lo tanto, ya en una especie de lista, ¿no?, de quienes no deberían recibir por esa razón. El segundo hecho es Página 7, que el gobierno considera que es un periódico antinacional, porque tendría relaciones de parentesco, el dueño tiene relaciones de parentesco con gente que vive en Chile. Y el tercer elemento, la tercera excepción en este 1% es Herbol. Herbol por dos razones básicas, nos ha dicho la ministra, porque en la ciudad de La Paz no tiene el alcance que debería tener, no tiene el rating, no tiene la capacidad y la fuerza de Radio Panamericana, digámoslo con toda claridad. Y también porque, de acuerdo al criterio del gobierno, Herbol no hace un trabajo apegado al equilibrio y a la veracidad. Le hemos preguntado a la ministra si eso es mal periodismo. Ella nos ha dado algunos ejemplos de situaciones concretas en las cuales el gobierno no ha sido adecuadamente escuchado y a lo mejor ha habido un ataque unilateral, lo cual obviamente lo vamos a seguir evaluando, Amanda. La señora Castillo de Miraflores hacía unas preguntas. Sería bueno responderlas. Ella se refería inicialmente a lo que hacen los medios estatales, ¿no? Uh-huh. Decía, bueno, ¿qué critican a Herbol, quizás por falta de equilibrio, si en Patria Nueva solo se habla bien del gobierno o en páginas o en el Canal 7 nunca entrevistamos o nunca vemos una entrevista a la oposición? Ese era un primer cuestionamiento de nuestro oyente. Uh-huh. Y la otra pregunta de la propiedad de Panamericana, ¿no? Así es. Quizás bien. Podemos empezar por ahí, es más fácil. Sí, empezaremos por ahí. Por lo que sé, y ahorita me confirman que Radio Panamericana sigue siendo de propiedad de don Miguel Dueri, a quien no tengo el gusto de conocer, pero algunos domingos lo escuchamos. Es famoso. Es famoso, ¿no? Es uno de los periodistas, yo creo, más famosos. Y además muy agradable para hacer radio porque, bueno, tiene comentarios muy interesantes, ¿no? O sea, no ha cambiado de propietario, Panamericana no, sigue siendo. Yo por lo que sé, sigue siendo. Acá hay un mito que también quiero desterrar, y es lo siguiente, que el gobierno se compra todas las radios. Quiero decir, nosotros estamos como Estado apenas, con una radio nacional que es Red Patria Nueva, Radio Illimani, Red Patria Nueva, con una sola radio, frente a cuántas radios el amable radio oyente que se ponga a pensar cuántas radios privadas conoce, cuántas radios de la iglesia conoce. Solamente en La Paz, hablemos de la iglesia católica. La iglesia católica no tiene Herbol, no tiene Radio Fides, Radio San Gabriel, la radio y televisión del padre Obermayer, etcétera, etcétera, y otras radioemisoras, frente a una sola Radio Nacional del Estado. Por lo tanto, en ese tema ya tenemos un gran desequilibrio. ¿Por qué no Patria Nueva va a hacer toda la campaña, digamos, informativa que tenga que ver con el Estado, con todas las actividades del Estado, informando el Estado? Puesto que si al otro lado tenemos los medios de comunicación que cuando tratan de informar sobre el Estado y queremos que informen bien, tenemos que pagar, tenemos que entrar en la pauta publicitaria. Por lo tanto, estamos hablando de una radio nacional y estamos hablando de un canal nacional, un solo canal nacional. Frente, amable radioescucha, usted piense cuántos canales de televisión privados existen en este país y cuántos tienen una línea opositora. Todos los canales universitarios, la mayor parte de los canales privados, la mayor parte de los canales de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es normal, pero ahí quiero poner mi punto de diferencia. Es normal que exista esto, pero no es lo más aconsejable. También en el canal estatal, el único que habla sobre todas las actividades del Estado, también se da cobertura a la oposición. No en la medida en que yo quisiera y en la que el presidente quisiera. ¿Sabe cuál es la recomendación que da a los medios del Estado el presidente? ¿Por qué no entrevistan a la oposición? ¿Por qué? ¿No le obedecen al presidente? Le obedecemos. Lo que pasa es que es muy difícil. Sucede como en Herbol. Yo creo que la dirección de Herbol, la propiedad de Herbol, tiene un criterio mucho más profesional y más equilibrado que algunos de los periodistas que toman el micrófono y creen que el micrófono es propiedad suya y tienen que reflejar solo lo que piensan y no lo que piensa la estructura de Herbol. ¿Verdad? Pasa lo mismo en el Estado, aunque estamos cambiando. El otro día nomás escuché al señor Navarro en Patria Nueva explicando y diciendo que bien que me inviten, o a la señora Norma Pierola, etcétera, etcétera. Es cierto, reconozco, nos falta mayor apertura, pero es un esfuerzo en el que nosotros estamos trabajando. Por lo menos hay la decisión y la voluntad política de hacerlo. Ese es un tema importante que quería decir. Una colega, Amanda, nos pregunta, ¿quién es el dueño de La Razón, de ATV, de PAT? Se habla de medios paraestatales insistentemente, cada día alguien comenta algo, ¿no? De que los medios paraestatales, ¿existe eso? ¿Estos medios tienen propietarios que son afines, que son amigos del gobierno o no? Mire, con absoluta sinceridad, yo no conozco, excepto a la directora Claudia Benavente, a la que una sola vez llamé en todo este tiempo para pedirle que por favor nos permita cambiar un arte que se había ido por error y que no debería salir porque fue incompleto. Absolutamente, nunca jamás hemos llamado nosotros a un medio como La Razón o como Herbol o como, no sé, esos paraestatales. No hay paraestatales en Bolivia. Yo creo que los paraestatales no existen, porque si fueran, tuvieran mucha proximidad al Estado o al gobierno, sería yo la primera en saber. Uh-huh. Yo no tengo ninguna posibilidad de llamar, pese a que Claudia es amiga mía, pero para nosotros, porque somos profesionales, somos personas con que por lo menos trabajamos con alguna ética, hemos dicho de manera absolutamente implícita, ¿no es cierto?, aquí, la relación, algún día tomaremos un té cuando podamos, pero aquí las cosas se separan. Mejor despuesito, ¿no? Uh-huh. Maritza Manrique, de la estación central, de la zona central, perdón, nos está llamando. Por favor, adelante con su pregunta. Muy buenos días, señora ministra, y también los que trabajan en Radio Herbol. Mi pregunta y mi extrañeza es, ¿por qué razón Herbol cambió tanto? Cuando la señora María Pando trabajaba en Canal 7, nos mostró todo el vejamen que hicieron ante la gente humilde. Pero últimamente las cosas han cambiado y yo ya no quiero Herbol. Porque yo quiero lo que se dice la imparcialidad y la defensa de nuestro pueblo y nuestra gente. Creo que la señora Amalia o la señora Pand o la que está, nuestra ministra, está diciendo la realidad y la verdad. ¿Por qué no queremos ver bien para observar bien y criticar bien? Solamente los vejámenes, las protestas, la humillación se escucha en las demás radios y en los demás canales y uno se queda, ¿y ahora estamos en un país de qué? ¿De defensores, de matadores, de asesinos o en un país donde se debe hablar la realidad para educarnos y educar a la niñez, la verdad, la realidad, no hacer estos cambios políticos que están haciendo mucho, mucho daño a la juventud y a la niñez porque no saben cuál es la verdad? Pero lo que yo vi con la señora María Pando, que la felicito, lo que mostró de Sucre, lo verídico, eso me ha quedado a mí en el alma con un dolor y decir, ¿y nuestro pueblo hasta cuándo va a aguantar esas cosas? ¿Hasta cuándo más? Vienen con la calancha, que no, para mí no tiene tanto relieve como lo que he visto, la humillación ante los campesinos. Y la felicito a la señora María Pando, ojalá cambie, ojalá siga en ese tren de defensa del humilde, en defensa del pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa... Bueno, es un comentario. Amalia Pando seguramente cuando regrese lo va a también tomar en cuenta. Amanda, una última pregunta antes de cerrar, porque ya tenemos otras entrevistas y seguramente el presidente también ya estará llamando. En relación a las transmisiones en directo del Canal 7, se hablaba ayer con mucha frecuencia de que cuestan mucho y que son muy frecuentes, que a veces son algunas innecesarias, a veces se transmiten partidos de fútbol del presidente como si se tratara de un gran futbolista. ¿Esta es una carga para el Canal 7? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se administra? Y sobre todo, si hay transparencia en estos gastos, que seguramente son también una parte importante de los gastos de Canal 7. Las transmisiones gubernamentales que tienen que ver con importantes actos del gobierno, en entrega de obras, pero también cuando el presidente va a dar un discurso que tiene que enfatizar una política pública, porque no nos olvidemos que estamos frente a un gobierno que tiene un tipo de gestión distinta. No es una gestión desde el despacho, no es una gestión detrás del escritorio. La gestión de gobierno con el presidente Evo Morales se caracteriza de una gestión directa, de una cercanía total con el pueblo, con el municipio donde va, con la provincia, con la capital, con el cantón donde va. Ahí no solamente entrega una obra, sino que suele, como característica, reunirse con las principales autoridades para recoger las demandas. Por lo tanto, estamos haciendo gestión. Es una gestión. Las transmisiones en el Canal 7 forman parte de la política informativa. Nosotros tenemos como único mecanismo para informar esta forma de hacerlo, ¿no? Transmitir. Porque, dígame usted, si Herbol, por ejemplo, va a comentar sobre alguna transmisión, va sobre algún acto que tenga el presidente en Omereque o en Yayagua, ahora mismo tiene varias actividades. A lo mejor sí, depende de la importancia. Nosotros, ¿no? Normalmente las cosas son importantes no por la obra, sino por la línea que se está dando en ese momento sobre, por ejemplo, el presidente da información de datos, de políticas, anuncia cosas. Como digo, no es una gestión desde detrás del escritorio, sino ahí. Ahí hace gobierno, ahí hace gestión. Por lo tanto, es el derecho del Estado de utilizar el mejor mecanismo que tenga para informar sobre estas cosas. Y estas cosas se informan a través del canal. Nosotros pagamos al canal por las transmisiones. ¿Cuánto cuesta una transmisión habitualmente? Una transmisión habitualmente, quizá podríamos hablar por mes, ¿no? Uh-huh. Normalmente las transmisiones están como por los 2 millones de bolivianos en general. Porque además de la propuesta gubernamental informativa, nuestro objetivo para la transmisión es retratar la realidad de ese cantón, de ese pueblo, mostrar a la gente, mostrar su danza, mostrar dónde viven. Se trata de acercar la realidad del cantón más olvidado, donde nunca otro presidente fue, excepto el presidente Evo, y traer a la imagen al canal de televisión. Entonces cumple varios objetivos, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto le cuesta al Estado? Por eso, son como más o menos 2 millones de bolivianos por mes. Eso es un gasto que nosotros consideramos razonable, teniendo en cuenta que nuestros gastos van casi similar al gasto que tiene el gobierno municipal, tanto en transmisión como publicidad, ¿no? Siendo apenas una ciudad, ¿no? Nuestros gastos. De hecho, tengo algunas llamadas de atención porque respecto al año pasado y respecto a otros años no hemos aumentado, digamos, con una mayor política informativa para llegar a más lugares. Y el Canal 7, como es del Estado, también se beneficia con los recursos. Uh-huh. Entonces tenemos este contrato. Quisiéramos hacer eso con otros canales, pero nos costaría muchísimo, ¿verdad? Porque lo que paga el canal es absolutamente un monto totalmente razonable frente a lo que paga. ¿Sabe cuánto cobran por los segundos en televisión? 70 bolivianos. ¿70 bolivianos el segundo? 80 bolivianos, 17 uh-huh. dólares. Dígame usted si uno puede tener una... Y todo es pagando. ¿O cree usted que uh-huh. un medio de comunicación nos va a hacer un buen resumen de unos 20 minutos sobre eso? Tendrá que ser pagado, no lo sé. Normalmente uh-huh. no entramos en claro, eso. Claro, por eso lo hace el Estado. Una pregunta final sobre Página 7. Si el señor Dieter Garafulik se divorcia de Mónica Salaquet, o sea, deja de tener un parentesco con alguien que ha nacido y ha crecido en Chile y que forma parte de la derecha chilena, ¿dejará el periódico Página 7 de ser un periódico antinacional? Es que el tema del interés nacional no tiene que ver con el matrimonio o el divorcio, o donde uh-huh. dónde han nacido tus hijos, o dónde han nacido nuestros hijos, o nuestros abuelos, o nuestro padre. Claro, quizás, ¿dónde ha nacido, no? Quizás son chilenos también. No, sí. Puede ser, no, puede ser el caso, pero no deberíamos, eso no tiene nada que ver. Ajá. Tiene que ver, pero quiero decir que Página 7 tiene una política muy dura y nosotros entendemos por qué. Al margen de Mónica Salaquet. No, o sea, el tema de Mónica Salaquet no es un factor determinante en el tema. O sea, ¿qué tiene que ver uh-huh. si uno está casado con una chilena o un brasilero o un extraterrestre? Sí, absolutamente sí. Nada. Yo mismo tengo una cuñada cubana y no me he vuelto castrista. Así es, y debería haber sido así, ¿no? Que se cree que por osmosis, sí. ¿no es cierto? Uno claro. va a ser... Sí. Va a tener pero la misma línea. ¿Es pero una no, cosa con las ideas del señor Garafulik? No, con el señor Garafulik tampoco. Yo creo que tiene que ver con quienes también están manejando. No se olvide usted que el principal capitalizador de las empresas bolivianas se encuentra como parte del directorio de Página 7, que es el señor Sarabia, ¿no es cierto? Que era el segundo hombre más importante del proceso de capitalización en Bolivia. Y es normal... Nosotros pensamos que es normal que desde ese periódico, con esa línea que tiene, con esa política, se haga, digamos, una defensa de la capitalización. Eso es normal. Pero resulta extraño que en todo este tiempo, yo no he hecho un seguimiento del último mes, de los últimos meses, no puedo decir. Pero antes, en todo ese tiempo, absolutamente desde Página 7, desde los editoriales, desde los comentarios maliciosos, desde la tergiversación de los titulares, ¿no es cierto?, se iba en contra de políticas que son claves, como la política marítima, los acuerdos nacionales que se tomaban, etcétera. No hay un equilibrio en el periódico, eso es indudable. Me imagino que ellos también tomarán una línea informativa más equilibrada, porque... Sí, es importante que los medios sean equilibrados, que tengan una versión, pero también la otra. O sea, no es tanto por pro-chileno, sino por pro-capitalizador. El tema de pro-chileno no tiene que ver con una esposa o con el hijo. Pero sí tiene que ver, tiene el periódico indudablemente que lo es, pero no es porque esté casado con una chilena. Es porque la política de oposición en Chile, que es una de las más conservadoras, ¿no?, se refleja en muchos de los contenidos del periódico. Ahora, Raúl Peñaranda ha demostrado en el Google, con ayuda de su hijo, que han salido más notas sobre la reivindicación marítima en Página 7 que en Cambio, por ejemplo. No, pues, pero veremos qué dice. La reivindicación, pero veremos qué dice sobre la reivindicación marítima. Puede decir una información sobre ese tema y, sin embargo, en el editorial o en un artículo de opinión desbaratar absolutamente todo eso que el mismo periódico está diciendo. ¿Pero habrá habido un editorial de Página 7 a favor de la posición chilena en el tema del mar? Han habido varios artículos muy terribles que desbarataban la posición boliviana en momentos en que íbamos a presentar la propuesta ante la Haya. Y ese es un razonamiento al que tiene derecho el gobierno también, si bien que ahí peligra, y ya digo, no es porque sea chilena, es que la señora chilena además es miembro de un partido excesivamente conservador en Chile, que es un gran opositor para el gobierno boliviano en el propio Chile, cuando en Chile tenemos grandes apoyos de los partidos, ¿no? Uh-huh. Tenemos partidos de chilenos que claramente apoyan la reivindicación marítima. Como el Partido Humanista. Pero claro, y no solamente el humanista, hay varios partidos que nos apoyan, ¿no? En la solución uh-huh. pacífica por parte de Chile al problema que tiene Bolivia. Uh-huh. Pero en todo caso, ministra, sería bueno ver esos artículos, saber cuáles son, para poderlos entender bien. Es decir, no estamos objetando necesariamente la posición de ustedes, pero creo que es importante tener las pruebas, ¿no? Que determinen realmente. Bueno, el ministro Juan Ramón ha presentado un dossier con todas las pruebas. O sea, yo ahí, ¿cómo vamos a...? ¿Qué más podemos decir si él ha presentado un dossier con todas las pruebas? Eso es absolutamente evidente. Ahora, es posible que Página 7 esté cambiando de posición, no lo sé, no puedo decir. No hago un seguimiento estricto. Ahorita Página 7, y lo que tendríamos que ver es cuál es el balance que tiene sobre estos graves temas. Uno, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Mientras todo el mundo está hablando sobre la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? No lo dice el gobierno. Lo dicen hasta periódicos de Nueva York. El New York Times no ha sacado acaso unos grandes reportajes sobre por qué Bolivia ha logrado más resultados que antes en la lucha contra el narcotráfico, cuando estaba la DEA y cuando estaba la NAS. ¿Por qué razón? Y comienza a analizar. ¿Por qué el Chapare ahorita es un polo de desarrollo importante? Donde el presidente dice, ya no voy a decir Jayaya Coca, ahora hay que decir Jayaya Palmito, Jayaya Naranja, ¿no? Uh-huh. Causachum, ¿no? Causachum Naranja, Causachum Palmito. Porque esa gente, productores de coca, que antes solamente hacían eso, han diversificado su producción hacia, por ejemplo, la producción de palmito, la producción de naranja y de banano, y están exportando todo eso. Y eso no ha sido con la NAS ni con la DEA. Evidentemente hay un resultado positivo. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar a favor. Y si hay esos logros importantes en el gobierno, ¿por qué razón un periódico se empeña en no reconocerlos, se empeña en decir que este es un narcoestado, que no sé qué, que no sé cuánto? Porque ¿cuál es el interés que tiene detrás? Nosotros nos ponemos a pensar, es que ellos están con otra cosa. ¿Quiénes están? Comenzamos a ver la estructura accionaria. ¿Quiénes están ahí? ¿Cuáles son los? No digo del señor Raúl y de Raúl Garafulí. Yo pienso que él es una persona muy equilibrada, inteligente y todo, y un buen boliviano, de verdad. Pero pienso que hay algunos grupos ahí que, y eso lo ha visto el gobierno, que tienen esos intereses, que están muy metidos en el tema de la capitalización, uh-huh. y que, bueno, están haciendo también su política desde ese periódico, ¿no? Perfectamente, Amanda. Creo que, bueno, hemos absuelto la mayor parte de los temas. Seguramente algunos todavía han quedado uh-huh. pendientes. Sí. Pero yo quiero agradecer a nombre de Herbol que la ministra haya venido a atacar a Herbol en Herbol. Creo que eso es una prueba también. No, me atacó. Bueno, a criticar, retiro lo del ataque, entre comillas. Pero creo que eso es parte de nuestra democracia, y creo de alguna forma, modestamente, que esta entrevista ha contribuido también a demostrar que quizás puede haber algún sesgo, puede haber alguna opinión, puede haber alguna tensión entre el gobierno y Herbol, pero lo que no puede dejar de haber es diálogo. y lo que no puede dejar de ver es justamente esta interconexión, esta interrelación, esta posibilidad de decirnos las cosas de frente. Y creo que eso ha sido también un acto de valentía de Amanda Dávila. Gracias por haber estado aquí en Herbol. Bueno, muchísimas gracias. Y para finalizar, simplemente quiero decir algo que había comentado Lupe Cajías, que los países que tienen gobiernos de izquierda ahora se están volviendo un poco estalinistas. Yo quisiera decir, ¿qué libertad de expresión se está cercenando en Bolivia cuando tenemos una variopinta, digamos, medios de comunicación variopintos que tienen diversas opiniones, como el mismo Herbol, o como diputadas, senadores que dicen lo que quieren, que hacen lo que quieren, desde el punto de vista de la opinión y de la información, y tienen todo el derecho? Aquí nadie les está coartando absolutamente nada. Excelente, Amanda, y espero que le cuentes al presidente que has estado aquí, que has estado mucho tiempo hablando y que lo has hecho con plena libertad. Es bueno que el presidente lo sepa. Poquísimos minutos para las 10:30. Seguramente usted ha disfrutado esta entrevista igual que nosotros. Seguramente la va a comentar y por supuesto que va a traer muchas repercusiones. Nos vamos a una pausa y seguimos en directo.